solar en Paraíso de 1979 en 157. Panorama de X. Todas las horas que vamos a mencionar corresponden al tiempo del meridiano de Greenwich. Resumen de las estaciones más significativas del periodo. Atención, Isla Atención. La escuchamos en 20 metros en Charlie Whisky. Acepta D8 Toronto, Canadá. El ángulo Dinamarca 8 Toronto, Canadá. A las 19 horas 30 minutos. Y el amigo Ted pide QSL. Vía Zelandia, Dinamarca 8, América Radio. Escuchamos también a Bolivia, Canadá, Portugal, 168, CT-168, La Voz de la Frontera, en Puerto Suárez, con QRK3, a las 23 horas 15 minutos, en 4808 kHz. Solicitaba reporte de recepción a la casilla número 18, en Puerto Suárez. Radio La Cruz del Sur emitió en cadena con algunas emisoras que no figuran en el Manual Mundial de 1979. Radio Primero de Octubre de Capriota, departamento de Cochabamba. La Voz del Minero y La Voz del Cobre de Corotoro en el departamento de La Paz. Asimismo, Colombia también se escuchaba una nueva emisora seguramente de este país a juzgar por la propaganda que escuchamos en 1400 kilómetros. Se identificó como Radio Universal. Fue a las 6 horas 30 minutos y le correspondió un QRK3. Costa Rica, la TIRL, Tango India, Roma, Lima, Radio Noticias del Continente. Es una nueva estación de luz y de Costa Rica. Se le escucha con QRK4 por las 3 horas de Greenwich, más o menos, en 9.615 kHz, con música y ocasionalmente retransmitiendo a Radio Sandino de Nicaragua. Grecia, Bahía de Creta. Tierra Vista 9, Japón, Italia, QRK5, a las 21 horas, en 20 metros, en Siria, Uruguay, QSL, Albino, 502, de Iraclión. Malta, un prefijo especial, 9-79, 24, Lima, Zelanda, Zelanda. Escuchado también el Principado de Mónaco. 3, América 2, Hotel Brasil, QRK5, 21 horas en 20 metros, en Singles Tower, comunicando con la K y con la W. Venezuela, la estación Radio Mundial parece haber cambiado su nombre a Radio Mundial Bolívar. Su prefijo es Yucatán Victoria Nancy Wusi. Escuchaba las 2 horas 30 minutos en 4.770 kilómetros. Le correspondió un QRK3. Uruguay, desconociendo que se otorgaran prefijos especiales ni tratándose de concurso, catalogamos como curiosidad lo escuchado en 40 metros en Charlie Whisky. Se escuchó la Charlie Whisky 5 Alfa, comunicando con japoneses. Solicitaba QSL Viva 36 AM, Boca 3792. Expedición, estamos preparando la segunda de primavera QTH en los barrios de Piriápolis. Fecha propuesta vacaciones de septiembre, a anotarse. La QSL del mismo recibió este editor que confirmó las mismas comores. Colegas, el grupo de otros de Uruguay me hizo un próximo grupo de amigos interesados en la actividad de él. Exactamente. Llamando al horario deportivo al 51-20-80.